Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos. Último programa de Radio Teatro Nitro, Nitro Radio Teatro. Estamos hoy con un eco maravilloso. Estamos adentro del sótano. Entonces estamos directamente transmitiendo desde nuestro querido anfiteatro Osvaldo Laport. Hoy, engalanados y de fiesta, los carteles continúan. Hay carteles de gente de Guaminí que nuevamente se hace presente. El cartel que dice... ¡Qué bueno que terminan! ¡Qué lindo eso! La gente de Tucumán que sigue viniendo. La gente de Tucumán. Maravilloso. Y hoy, un día verdaderamente de fiesta. Tomá asiento, Paula, en donde puedas, porque es un día de festejo. Primero vamos a pasar y repasar nuestros queridos auspiciantes, que los tenemos y son muchos. Tenemos a La Fábrica, Sala Teatral, que queda en Pinto 367. Y cualquiera que se quiera comunicar con La Fábrica puede hacerlo a través de su blogspot, que es lafabricatandil.blogspot.com. Y en donde se realizó todo el festival del subregional que terminó en el día de ayer. También nuestros auspiciantes son Víctor Ríos, Construcciones Secos, Cielos Rasos, Desmontables, Revestimientos, Tabiques, Cajones, Muebles, Trabajos en Cementicia. Víctor Ríos, el teléfono es 2494-577184. Sagrada Indumentaria Femenina te espera con su colección Primavera-Verano en Chacabuco 596 y que también se encuentra abierto al mediodía. Hoy un hermoso sutién. ¿Color? A ver. Verde Esperanza. Que se lo vamos a regalar a Paula en el día de la fecha. Después también tenemos a Tano Producciones, que es otro de nuestros auspiciantes, que realiza la pre-postproducción de obras teatrales. Tano Producciones realiza gestión, administración de elencos. Te consigue, necesitas... No sé, por ejemplo, alquilar una casa te la consigue el Tano Producciones. Filmación, maquillaje, escenografía, vestuario, baños químicos, iluminación, todo lo que vos quieras. Producciones tano@gmail.com. Y bueno, y precisamente estamos con los ganadores del subregional de teatro del día de ayer, así que fuerte el aplauso para ellos. Estamos con integrantes de la obra Supremo. Estamos con integrantes de la obra Saber Nadar, estamos con integrantes de la obra Amankai y finalmente estamos con integrantes de la obra Frankenstein Vive. Todos ellos se han dado cita. Vamos a comenzar con las damas como corresponde. Bueno. Saber Nadar, hablándole al costado funciona fantástico. Exactamente. Saber Nadar, Paula Fernández, su directora. Hola, Paula. Hola. ¿Qué tal esta experiencia de haber... ganado con esta obra? ¿Cómo? ¿Viste? Porque uno se presenta y obviamente quiere ganar, pero uno tiene un pálpito, vos decís, gano, o no gano ni a palo. ¿Qué pasó? No gano ni a palo. ¿Fue así? Era, sí. Primero porque es la primera vez que participamos en un subregional, uh-huh. Así que la verdad no teníamos ninguna expectativa más que hacer una función más, sumar una función más era, ajá, el objetivo. Y después porque, nada, las funciones que venimos haciendo en La Fábrica y estuvimos haciendo un par de funciones también en Buenos Aires, la verdad que tuvimos como buena repercusión con el público, uh-huh. Pero entendemos que es un teatro, no sé si es del todo masivo, digamos. Uh-huh. La repercusión fue buena, pero no teníamos expectativas de ganar, la verdad que no. Digamos como para definirlo y que nuestros escuchas lo entiendan, no es que una producción comercial. No, para nada, uh-huh. Para nada. ¿Y está trabajada desde dónde? Porque además lo interesante de este certamen también fue que hay grupos que son evidentemente teatristas independientes y además producciones propias. La, uh-huh, de ustedes es una producción propia. Sí, exactamente. Está trabajada desde las ganas de hacer teatro. Uh-huh. Básicamente eso fue lo que nos juntó con Jerónimo Ruiz, que es el actor. Que ahí también está presente. Y también es el coautor del texto, digamos. Y empezamos a juntarnos a ensayar, a indagar a partir de improvisaciones. Surgió en una improvisación la idea de un texto, digamos, uh-huh, a partir de un libro de filosofía que Jerónimo en ese momento estaba leyendo. Uh-huh. Esas cosas que se mezclan, ¿no? De lo cotidiano tal que cual. Se llevan al ensayo. Y eso derivó en tomar algunos ejemplos de este libro, que es un libro de Deleuze, que es un filósofo que analiza la obra de otro filósofo, que es Spinoza. Ajá. Uh-huh. Y después todo lo que nosotros escribimos, obviamente, es un argumento absolutamente ficcional sobre un personaje, uh-huh, X, que comete varios desaciertos en su vida, y lo que tratamos de mostrar son como esos distintos momentos y esa forma de relacionarse con los seres, las relaciones inmediatas entre lo afectivo, digamos, con su mujer, su amigo, su familia. Es interesante, permiso, ¿no es cierto? Es interesante esto que nos estás contando, porque muchas veces el germen de la obra, el no saber de dónde se arranca o por qué arrancaron desde ese lugar, les dio esto. ¿Y el resultado, Jerónimo? El resultado de que de la en obra... En cuanto a tu persona, digamos, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo estás con la obra? ¿Ves que cambia? ¿Ves que no cambia? Sí, la obra cambia. Estoy muy contento. Muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Pero por favor, querido. Antes que nada, decirles buenas tardes a todos los radioescuchas. Muy bien. Y sí, muy conforme con la obra. Va cambiando también. Sobre todo va cambiando con lo que la gente va opinando. Los amigos van opinando. Los desconocidos van opinando, que se acercan también. Sí, el texto, digamos que sí, lo que cambia son el cómo, digamos. Hay cosas del texto que ya están fijas, digamos. Sí, claro. Que se han construido así, que también tuvieron variaciones, pero bueno, después hay... A eso me refiero, ¿no? Digo a cómo va cambiando en uno a la medida que vas haciendo... Tenés la posibilidad de seguir haciendo funciones. Eso es lo bueno. Que nuestro arte, digamos, es completamente vivo y en uno se va modificando. Por eso... A eso iba con la pregunta. Sí, y después este tipo de cosas, de certámenes que te ponen en otro rigor de situación, también está bueno porque te enfrenta a otro lado que es distinto. Y entonces, bueno, eso cómo también te repercutió, ¿no? Sí, cómo por ahí se puede analizar desde otro lugar que no sea solamente desde el lugar de público. O sea, alguien que siendo jurado define... Debe tener algún tipo de criterio, ¿no? Entonces claro. También enfrentarse a eso es interesante. Entonces, contrastarlo con la propia mirada. Además, cabe aclarar y también reforzar la idea de que en este certamen precisamente dos de los premios estaban dados por el jurado, que estaba integrado por tres integrantes, y además otros dos premios estaban otorgados por el público, que hacía una votación. Así que bueno, eso también habla de un aspecto muy interesante, en que el público tenga en sus manos la posibilidad de una obra ganadora, de dar una obra ganadora, ¿no? Así sí, que fue sí, interesante. Sí, y una de esas obras ganadoras, cómo te uno todo, es impresionante cómo estoy, una de esas obras ganadoras por el público es precisamente Supremo, escrita y dirigida por Eugenio Dosefe, mi co-keeper acá, y Catalina Landívar. Euge, chocho de la vida. Sí, la verdad, ¿se escucha bien? Sí, la verdad que sí, muy contentos. También fue raro esta primera experiencia del voto del público y esta mezcla de público y jurado. Y también nosotros participamos, también como los chicos, para hacer una función más y para ver qué pasaba con la obra, pero tampoco con expectativas porque... Es una obra hecha con alumnos, o sea, son alumnos míos de clown. Entonces era un poco que pasen por una experiencia de festival y nada más. Y bueno, y resultó que ganamos por el voto del público y nada, estaba buenísimo. Una obra hecha para toda la familia y con muchísimas funciones encima, ya tenía. Sí, la obra la estrenamos en junio y la función del festival fue la función 32. Ah, o sea, que para el trabajo que se hace... En lugares como Tandil o lugares así, pueblo, sí, ciudad, sí, sí, ¿no? Sí, tenía, es una tiene mucho, gran cantidad de funciones. ¿Eh? Muchas funciones arriba y esperamos que siga. Y ahora con esta manija, porque también hay que ver que esto también es un impulso que te da el premio, es poder seguir haciendo funciones, poder mostrarla en la siguiente instancia. Que la siguiente instancia, y vamos ya con otra de las ganadoras y que tiene que ver con obra de texto, Julia Lavatelli, vos sos como nuestra cábala, estás en el primer programa, estás en el último. Sí, que no sea el último. No, el año que viene vamos a seguir, claro. Esto es... Sí. Sí. Ganadora con Amancay de Ariel Farace, por eso decía que era una obra de autor, sí. Pero ¿cómo es la siguiente etapa? Ustedes ganaron el subregional, ¿a dónde vamos? A Rauch. Rauch en febrero del año que viene. En marzo. Marzo del año que viene. ¿Quién me informó mal? ¿Quién? Bueno, es un poco como un... un circuito larguísimo que tienen los grupos bonaerenses que para pasar a los provinciales, a la fiesta, digamos, es como el recorrido que lleva a la fiesta nacional. Uh-huh. Y por supuesto en la provincia de Buenos Aires hay tanto teatro. Uh-huh. Que para los grupos bonaerenses es eterno, es larguísimo, hay un subregional, un regional, un provincial. Claro. Así que bueno, es un poco eso. Pero la verdad es que más allá de ese camino hasta la fiesta nacional, que por supuesto es para muy poquitos, digamos, pensemos uh-huh. que la programación de una fiesta nacional debe contener 20, 30 espectáculos de todo el país, digamos. Sí, claro. Así que bueno, es dificilísimo acceder, llegar a eso. Más allá de eso, creo que lo que está muy bueno es que se hagan estos festivales. Hay tres en esta región, uh-huh. hubo uno en Olavarría y uno en Tres Arroyos y otro en Tandil, uh-huh. Que implica mucha gente involucrada, mucha actividad teatral. 16 obras acá nomás. Impresionante. Así que la verdad es que me parece que hay como un movimiento interesante en la provincia que seguramente tiene que ver con la ley provincial de teatro. El Estado provincial tiene una ley provincial de teatro. Es una ley muy moderna que le da acción a los propios agentes teatrales, uh-huh. digamos, que conforman el consejo directivo. Así que la verdad es que yo estoy muy contenta porque me parece que la dinamización de la actividad teatral tiene que ver con esa ley de teatro independiente, que es producto de una movida de muchos años de teatristas. Perfecto. ¿Y el desde dónde empezamos con Amancay? Porque les preguntaba un poco a los chicos desde dónde habían arrancado para escribir su obra. Eugenio nos contaba de que era una etapa final para sus alumnos de clown y ellos pasar por una obra para el público y además después para un certamen. ¿Desde dónde vos arrancaste para dirigir Amancay? Amancay empezó como un concurso dentro de un programa provincial que es el Teatro y la Historia, y es una obra que tiene un fundamento, digamos, cuyo contenido, digamos, es un suceso, más que un suceso, digamos, un enorme hecho dentro de la historia argentina, uh-huh. Que es la conquista del desierto. Así que Amancay empezó un poco así, como un concurso de la provincia de Buenos Aires, de un programa del Teatro de la Historia, que gané como directora, digamos, uh-huh. de en ese concurso. Y bueno, y como tengo un contacto estrecho con Ariel Farace, me interesaba dirigir su texto. Bueno, me gusta muchísimo la dramaturgia de Farace, me parece que es de los dramaturgos de jóvenes más interesantes de Argentina. Desgarrador. Me gusta muchísimo el Amancay, digamos, sí, el precioso texto de Amancay es algo fantástico, y bueno, las actrices están divinas, y creo que Ariel tenía la intención de hacer una obra sobre la historia argentina que no significara algo del pasado, uh-huh. que tuviera que ver con hoy, que tuviera que ver con lo que vivimos hoy, y nosotros trabajamos con la misma idea, con que las actrices no representaran unos personajes lejanos, distintos de ellas, uh-huh. sino que estuvieran presentes todo el tiempo en esa representación que hacían. Y bueno, una de las actrices es precisamente Iliana Villaverde, uno de los integrantes. Porque nosotros hemos mojado, el grupo de radioteatro ha mojado en este festival, pero impresionante. Sí. Y una de las integrantes, Iliana Villaverde, que hoy se quiere dar el gustito de actuar en el radioteatro porque siempre funcionó como operadora de su grupo. Y en este caso no, va a actuar. Así que, Iliana, ¿contenta? Sí. Terrible. Sí, sí, sí. Gracias a Martín que nos hace la ayuda con lo técnico. Y contenta con Amancay. Sí. Una sensación linda esta de poder ganar y poder tener la posibilidad de seguir haciendo funciones, ¿no? Sí, sí, la verdad que estábamos muy contentas, principalmente porque, bueno, los últimos ensayos estuvieron saliendo muy lindos, uh-huh. y modificándose mucho la obra. Nosotros la estrenamos en marzo, pero bueno, hacer tantas funciones y ensayos y pasarlas, encontramos un montón de cosas nuevas y sentimos que se había modificado mucho la obra. Uh-huh. Así que estábamos muy contentas de poder hacerlas y que haya gente. Y bueno, y también pasar a la siguiente instancia, eso está bueno. También, claro que sí. Decir, bueno, la podemos llevar a otro lado. Uh-huh. Y también que es muy variada la cantidad de obras, claro. Digamos, las cuatro obras. Son muy distintas, sí. Está bueno que represente eso a la región, me parece, porque es una cosa de cada... Claro, y además esto de poder confrontar con un público totalmente ajeno. En Raucha es otra gente, es otra cosa. Claro, eso está porque bueno, también. En Tandil más o menos ya nos conocemos entre todos. Claro, sí, hay también un consumo interno de obras que tiene que ver con que nos vemos entre todos y todo. Pero claro. Digo, llevarla a otro lado y también estar compitiendo contra otros, también tenés la posibilidad de ver el teatro que se hace en otras regiones, eso es hermoso como fiesta. Y finalmente, decíamos también, ¿por qué mojamos tanto? Es porque también otra de las integrantes, María del Mar, Rita Juan, junto a Franco Weiss, que también es otro de los integrantes del equipo de Radio Teatro, han ganado con Frankenstein Vive de Marcelo Marán. Pero claro. Autor marplatense. Marplatense. La dirección de Juliana Zaffino. De Juliana Zaffino. Fue una producción de La Quintañata. Ah, Paricio, mira qué buen grupo ese. Sí, qué lindo. Qué lindo son. Qué bien esos que chicos. Trabajan esos chicos. Bueno, fue un trabajo para el Carne Fresca, que es la producción final de la práctica 3 de la carrera de teatro de la Facultad de Arte. Y bueno, ahí estuvimos trabajando todo el año con la dirección de Juliana. Actúan Lucas Máximo, Franco Weiss, Malén Gil. Y una sensación de sorpresa absoluta por el premio. Sí. Bueno, sí. Eso es genial que también pase. Claro. Digo, porque eso está bueno, porque decís, bueno, unos dicen, yo me presento porque quiero hacer una función más, sí, yo me cual, presento para competir, cual. Y yo me presento. Yo me presento. Y de repente te dicen, sos el ganador. ¡Ah, la pelota! De la cara. Y sí, ¿no? Sí. No, no, de todas las cosas que teníamos, porque teníamos claro. Cuatro obras ahí sí, adentro. Sí, sí. Creo que ninguno se imaginó que iba a ganar. Que iba a ganar Frankie, no. Bueno, no, hay que decir, nada. El jurado bueno, muy borracho. Estaban borrachos, parece, sí, los encontraron. No, está bueno porque en esto de que decíamos con Ileana, y me parece que también tiene una variedad en la elección increíble, así que sí, eso está muy bueno. Sí. Vamos sí. a llevar a Rauch una cosa, un torbellino. Claro, es un... Sí, muy distinto. Pobre gente, dice Julia, y me adhiero. Me adhiero a esa emoción. Claro. Pobre gente, van a quedar del tomate perita. Sí. Yo les agradezco muchísimo. Este programa es medio vertiginoso. Hubieran tenido la necesidad de charlar más con cada uno, pero esto nos pone... Siempre estamos entregando muy tarde al siguiente programa, entonces está mal. Entonces vamos a despedirlos a todos, muchísimas gracias. Bueno, el sutién de Sagrada se lo ha ganado Paula, se lo ha llevado la próxima. Sí, te queda de rechupete. Bueno, no importa, hay cambios, bueno, también vamos a decir. Les agradezco muchísimo, nos estamos viendo. Nosotros nos vamos al corte con un temita del disco nuevo de Ilia Curiaquien de Valderramas, que se llama el disco, se llama Chances, y el tema es Hula Hula. Adelante. Hago que los caballos sean unicornios. Hago que en el dedito ya no exista el torno. Hago que tu boca no tenga censura. Hago que tu abuela mueva esa cintura. Hago que lo imposible sea posible. Si diste el primer paso, esto es irreversible. Hago que me encuentres irresistible. Si no te diste cuenta porque soy invisible. El mundo se ha cuadrado como un dado, girando por la mesa en el casino del espacio. Hago real lo que escribió Julio Verne. Hago que te mees encima al verme. El ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos. Y ahora estás bailando. 3, 2, hola, hula. Aplaudan en la luna. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula.

salve María.